Lección número 6. Para el 7 de noviembre del 2009. Planes para el futuro. Sábado 31 de octubre. Para memorizar. Antes dije, en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos, y guardad mis preceptos, y ponedlos por obra. Ezequiel capítulo 20, versículos 18 y 19. Al comienzo de Números capítulo 15, las escenas de tumulto y rebelión, de vergüenza y derrota, a manos de los amalecitas y los cananeos, se han disipado. El pueblo había aprendido por el camino duro el sufrimiento que trae consigo la desobediencia. Las masas están ahora en camino de regreso al desierto, del cual habían salido antes. En este momento, Dios se comunica con Moisés al abrirse el capítulo. Habla a los hijos de Israel y diles, «Cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación, que yo os doy», versículo 2. A pesar de ese gran contratiempo, la promesa todavía es segura. Dios llevará a su pueblo a la tierra prometida. De eso no hay dudas. Además, nos encontramos con algunas instrucciones especiales dadas al pueblo elegido de Dios. Por singulares que sean las circunstancias, por singulares que sean los mandatos específicos, hay lecciones espirituales y principios que fueron dados no solo para ellos, sino también para nosotros.